por ello. Y tenemos aquí a Emanuel Rodríguez, talento cordobés, talento argentino. Muchas gracias. Talento porque debe estar cansado, digo. Talento. Fue largo el viaje. Vengo de Córdoba, que es un lugar medio complicado, ¿viste? Caminar por Córdoba es medio raro, vas como onda, garca. Aquí era compañero, ahora es garca. Pero bueno, llevo en Buenos Aires 2 horas y me siento como en mi casa también, porque... Todo el país. Por eso es tan diferente. Iba a echar la culpa a nosotros, pero acá no se portaron tan bien tampoco, ¿no? Ahora, pero bueno, muy agradecido por la invitación. No, gracias por que hayas decidido venir, hayas aceptado la invitación. Roberto, tipo, tenemos las presentaciones que va a estar haciendo con Peroncho, jueves y domingos a las 20 horas, jueves y domingo. Sí, este jueves. Este jueves y este domingo a la hora 20. Las entradas se pueden adquirir en peroncho.com.ar, ¿no? Y es en Los Chisperos. En San Telmo. San Telmo, 365. Pero no son los únicos lugares, también te vas a estar presentando en otro lado. No, mañana voy a estar en La Boca, en el CPI Alicia, en el País de las Maravillas, el viernes en Mataderos y el sábado en Merlo, ahí hacemos como una pequeña gira. Mirá vos, che. Llegando importante. No. Es todo teatro de algo. Está durísimo. Vos siempre tenés que decir que está durísimo. Aparte, es como... Es raro venir acá a Buenos Aires, que es como la capital del stand-up. Allá en Córdoba como que hacemos otro tipo de humor. Yo, la verdad que estoy más cagado que pendejo acerca de Julián Aguada, imagínate. Estoy muy nervioso. ¿Nos vas a regalar algo? Por favor, bueno, si quieren, ustedes saben, yo hago stand-up político, que es como el stand-up tradicional, solo que atravesado por la política. Vieron que en el stand-up tradicional, el stand-upero intenta hacer humor a partir de observaciones sobre la vida cotidiana. Y esto es igual. Observaciones sobre la vida cotidiana, pero atravesadas por la política. Porque hay gente que pronuncia fascista, gente que pronuncia fascista y gente que pronuncia Mauricio. ¿Por qué? Observaciones sobre la vida cotidiana. ¿Por qué en Argentina la marihuana es ilegal y Jorge Lanata es legal? ¿Por qué? Si vos ponés de un lado un porro, de otro lado Jorge Lanata, ¿cuál de los dos distorsiona más la realidad? ¿Cuál debería ser ilegal? Observaciones sobre la vida cotidiana. ¿Por qué? ¿Por qué festejamos? Muchas gracias. ¿Por qué festejamos como si hubiera sido un gol ese momento del debate presidencial cuando Daniel Scioli lo miró a Mauricio Macri y le dijo, no, vos no podés solucionar el problema? Se va a solucionar lo del narco. Y nosotros, ¡gol! ¿Viste? Tirando papelitos por la ventana, bomba destruyendo. ¡Vamos, vamos! ¡Tiene sangre este chabón! ¡Tiene sangre! ¡Vamos, que la ganamos! Que salimos del debate totalmente convencidos que podíamos ganar las elecciones, porque el debate fue en el medio de la campaña electoral más intensa. Yo nunca había participado de algo tan intenso, porque nadie puede negar que no dejamos alma, corazón y vida para ganar las elecciones ese mes. ¡Qué manera de militar este mes! ¡Por Dios! ¡Qué manera de militar este mes! ¡Qué manera de preguntarle a la gente a quién iban a votar! ¿No? Porque esto se ganó. Así que voy a por la calle, había dos, pero ¿a quién va a votar vos? ¿A quién va a votar? Para el kiosco, dame dos chupetines. ¿A quién va a votar vos? Llamando pariente que hace 30 años que no gola. ¿Sí, tía? ¿Sí? Sí, salí bien de jardín. ¿Sí? ¿Te querés preguntar a quién va a votar vos? ¡Qué manera de preguntar! Yo llegué a la conclusión de que si en mi vida le hubiera puesto a la pregunta, ¿quiere garzar? El mismo coraje que durante este mes le puse a la pregunta, ¿a quién va a votar? ¡Oh! ¡Qué diferente hubiera sido la cosa! ¡Qué diferente! ¡Qué manera de militar! ¿Vos sabés qué? Yo iba al supermercado en Córdoba, veía 6 personas en la cola del supermercado, si hasta aunque militar esta cola del supermercado. La pregunta es, ¿cómo militar una cola del supermercado en una ciudad en donde 8 de cada 10 te quieren hacer cagar? ¿Eh? Es complicado. Yo tenía una técnica, no hablaba de manera directa con la cola del supermercado. No. Yo simulaba que hablaba por teléfono. Fuerte. Y empezaba. ¡Hola! ¡Sí! No hay buena señal. ¡Sí! ¡No, ni en pedo, voto Macri! ¡No! ¿Qué clase de persona tenés que ser para votar a Macri? Trataba de hacer como una lectura de consumo para que le llegue más al corazón, al asunto. ¿Vos me estás diciendo en serio que va a votar Macri? ¿No te das cuenta que si gana Macri abre la importación, cierra la fábrica, no pensamos que hacer laburo, no pensamos que hacer guita? ¿No te das cuenta que si gana Macri vos te crees que vas a seguir tomando Levité de pomelo? ¡Qué manera de militar! ¿Vos te acordás que te llamaban esos de call center para venderte una alarma, por ejemplo, y vos los atendías? Le daba conversación, porque era, sí, está re bueno lo que... Ahora, ¿a quién va a votar vos? Oh, que soy colombiano, no importa, no importa. ¡Qué manera de militar! Vos te acordás, era domingo, 9:30 a.m. Te tocaban el timbre de los testigos que luego, ¡adelante, pase, pase! ¡Los estaba esperando! Le preparé una matita, vamos a tomar unos mates, charlemos un rato, hábleme primero usted, flaco este, y después les hablo de otro, flaco. ¡Qué manera de militar! Y no alcanzó, no alcanzó. Nos quedamos ahí, ahora tenemos que bancar que nos digan, ganamos nosotros a llorar el campito. ¿Viste que nos mandan a llorar el campito? Pues sí, maestro, yo me iré a llorar el campito, pero el campito también es tuyo. El campito también es... Nos tenemos que bancar todos los que empiezan a hacer este desastre, se ponen a Sturzenegger y Melconian en los bancos. Yo me siento como si hubieran puesto al padre Gracia a programar paca paca. Como me siento muy, muy vulnerado, muy vulnerado. Y estamos, viste, que nos encontramos más o menos lo que pensamos igual, nos encontramos y la conversación se repite. ¿Cómo anda? Como el culo, ¿cómo querés? Y a los 5 minutos viene la pregunta inevitable, la pregunta inevitable. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Allá Córdoba, viste, que hay como un celebrity tour de kirchneristas que van, los kirchneristas famosos, va, qué sé yo, va, Axel Kicillof, van 20.000, despiden a 70 de la mañana de Córdoba, van 14. Media rara la militancia que estamos haciendo, pero la estamos haciendo. Y van ahí como, Axel, Axel, firmame una teta, firmame una teta. Y Axel, que es un compañerazo, te la firma, por supuesto. Y entonces, ah, Jack, te paso una pregunta. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Y está todo el mundo preguntándose qué podemos hacer. Y nadie sabe muy bien. El otro día leí una nota de Sandra Russo. Sandra Russo dice que este es el momento de elaborar la derrota, procesarla, reconocerla y preguntarse por qué. Eso no es una derrota, un embarazo no deseado. Medio raro. Claramente tenemos que hacer una autocrítica, eso sí. Hay que hacer autocrítica porque hay muchas cosas que hicimos mal, muchas. Por ejemplo, creo que no fue del todo una buena idea esto de andar gritándole a los caceroleros de 2012, ¡ey! Si no te gusta, arma tu propio partido político y gana la elección. ¿Para qué? ¿Para qué le da idea? ¿Para qué le da idea? No se les había ocurrido. No estaba en su plan en la democracia, no, no. Tanto te molestaba un cacerolazo cada 3 meses, era una marcha cada 3 meses. Tanto te jodía, ahora nosotros tenemos una marcha por día, una marcha por día. Agarrá la agenda de uno de los que piensa como nosotros. Lunes, marcha, martes, marcha. Miércoles, marcha, jueves, marcha, viernes, marcha, sábado. No, no hay marcha, pero ¿qué hay? Hay una reunión para organizar la marcha del domingo. ¡Me quiero morir! Lo peor que va. Está marchando y voy a decir, ¿qué? Discúlpame, me dormí, pero ¿por qué estamos marchando? No, tengo puti. Ya marchamos y seguí marchando y a la mitad de la marcha viene uno y dice, che, ¿qué podemos hacer? Y viene el que sabe todo, yo sé lo que hay que hacer, Y nos tenemos que unir, pero no estábamos unidos. No, pero ahora nos tenemos que organizar, pero no estábamos, ¡ah, cállate, marcha! Y seguimos. Muchas cosas mal hicimos, venía la señora indignada, che, aumentó el arroz, y nosotros en lugar de reconocer el problema, ver cómo podíamos contener a la mujer, cómo la podíamos ayudar, le decíamos, no, no, el arroz no aumentó. Acabo de ver en el 678 que hay un almacén en Trenquelauquen que respeta los precios, cuidado, y ahí el arroz no aumentó. Bueno, pero me queda lejos Trenquelauquen, ah, si no quiere caminar. Esto no es inflación, es que le está haciendo el juego a la derecha, querida. Hicimos muchas cosas mal. Igual tampoco para andar autoflagelando y creyendo que perdimos por la cosa que hicimos mal. Porque si algo estamos de acuerdo es que perdimos por la cosa que hicimos bien. No. Perdimos por la asignación universal por hijo, por discutir la renta agropecuaria, por YPF, por aerolíneas. Perdimos por la cosa que hicimos bien. Que son las cosas que tenemos que salir a defender y que ellos creen que no vamos a defender porque perdimos la elección, entonces nos vamos a quedar en el molde. Sí, Julia, permítame la palabra. Mirá si no vamos a salir a defender a algunos. Mirá si no vamos a defender la educación, por ejemplo. Si te das cuenta de que los chicos de ahora reciben mucha mejor educación que la que recibíamos nosotros. Estaban recibiendo al menos. Agarrá un chico de 11 a 14 años. Lee mejor que Macri. Se traba menos. Saben todo de más de historia, saben todo de historia. Agarrar el año pasado, 199 años de la independencia. Un chico de 11 a 14 años sabía quién fue Juan José Paso, quién fue José María de Pueyrredón, que fueron... Papá, firmante del acta de la independencia. Nosotros no lo sabemos porque somos generación educada muy mal. ¿Se acuerdan cómo nos contaban esta historia de cómo lo independizamos de Fernando VII? O como le dice Mauricio Macri, Fernando B. Corta, palito, palito. Estaba... Entraba la señora y decía, hace mucho tiempo, y ahí estaba el problema. Te empezaban a contar la historia con una mentira. Te querían convencer de que esto había pasado hace un montón de tiempo, y no es tanto tiempo. Años, no es tanto tiempo. Sin exagerar, sin exagerar. Son dos fights. Son dos fights. Dos fights. Y con ese aplauso, más fuerte el aplauso. Muchas gracias, compañero. Es un maestro. Va a estar presentando el jueves y domingo a las 8 de la noche. Ahí los chisperos pueden conseguir las entradas en peroncho.com.ar. Entrada a la gorra. Bueno, ahí tienen más datos entonces. Pueden ir y bueno, te agradecemos un montón. Nos tenemos que ir del aire de 360, por eso tenemos que hacer este pequeño corte.